Había una vez un Y rey. cuando lograron... Había una vez en una casa unos pequeños soldaditos de plomo. Los soldados... Y al día siguiente se despertó. Cuando lograron subir a la cama de Gilito, pedazo el de rey Bubi se le abrieron los tanto, ojos. Al lobo le entró mucha sed y se acercó al pozo. Tan enfermos y tan pobres. Hola, niños, ¿qué están? Pero el soldadito cojo se tenía en pie. Pero el hecho fue que un buen día... Hola, pequeñas algarabías. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa Érase una vez. Este es nuestro programa número 8, dedicado a leer el libro Las aventuras de Pinocho. Ya hemos recorrido más de la mitad de la historia y vamos entendiendo mejor a nuestro personaje. Ahora ya sabemos qué es lo que más quiere en la vida: ser un niño de verdad. Y en realidad cada vez se parece más a un niño y crece rápidamente, como crecemos siempre los niños. Recuerda cómo era al principio. No le gustaba otra cosa que comer, dormir y divertirse. Pero le han pasado tantas cosas que poco a poco se da cuenta de que debe cambiar su forma de ser. ¿Y cómo le cuesta? Él quiere, entiende bien qué es lo que le conviene, pero todavía no tiene la fuerza de voluntad suficiente para controlar siempre sus impulsos. Esta es una de las razones por las cuales a los niños y niñas nos gusta tanto Pinocho. Él representa todos nuestros deseos de desobediencia e independencia que forman parte de nuestras ganas de vivir. Pero también vemos en su vida los esfuerzos que se necesitan para lograr ser los verdaderos dueños de nosotros mismos y poder disfrutar en verdad de esa independencia que deseamos. Ese es el precio de la libertad. Volvamos con nuestra historia. Pinocho se había lanzado al mar para salvar a su padre. No lo logra, pero en cambio reencuentra al hada y le promete dedicarse juicioso al estudio para convertirse en un niño de verdad. ¿Lo logrará esta vez? Leamos. Capítulo 26. Al día siguiente, Pinocho fue a la escuela. Imagínense a esos granujas cuando vieron entrar en su escuela a una marioneta. Soltaron una carcajada de nunca acabar. Uno se burlaba de él, otro le quitaba la gorra de la mano, el de más allá lo jalaba del saco, este de acá intentaba pintarle bigotes bajo la nariz, y aquel otro trató incluso de amarrarle hilos a los pies y a las manos para hacerlo bailar. Al principio Pinocho se hizo el desenvuelto y no hizo caso, pero finalmente, sintiendo que perdía la paciencia, se volvió hacia aquellos que más lo fastidiaban y jugaban con él, y les dijo con gesto serio: «Cuídense, muchachos, yo no vine acá a ser su bufón. Yo respeto a los demás y espero ser respetado». «¡Bravo, tontarrón! ¡Hablaste como un libro!», aullaron esos bribonzuelos, desternillándose de la risa. Y uno de ellos, más impertinente que los demás, alargó la mano con el propósito de agarrar la marioneta por la punta de la nariz. Pero no alcanzó, porque Pinocho estiró la pierna debajo de la mesa y le encajó una patada en el tobillo. «¡Ay! ¡Qué pies tan duros!», gritó el niño sobándose el morado que le había hecho a la marioneta. «¡Y qué codos!». «Más duros que los pies», dijo otro, que por sus groseras burlas se había ganado un codazo en el estómago. El hecho es que después de esa patada y ese codazo, Pinocho se ganó la estima y la simpatía de todos los niños de la escuela, y todos lo consentían y le deseaban bien. Incluso el maestro lo elogiaba, porque lo veía atento, estudioso, inteligente y era siempre el primero en entrar a la escuela y siempre el último en pararse cuando se terminaban las clases. Su único defecto es que era muy amiguero, y entre sus amigos había muchos pícaros conocidísimos por las pocas ganas que tenían de estudiar y de destacarse. El maestro se daba cuenta de esto todos los días, e incluso la buena hada no dejaba de repetirle una y otra vez: «Ten cuidado, Pinocho. Esos compañeros de escuela tuyos terminarán tarde o temprano haciéndote perder el amor al estudio y tal vez trayéndote alguna desgracia». «No va a pasar nada», respondía la marioneta alzando los hombros y tocándose la mitad de la frente con el índice, como diciendo: «A mí me sobra la sensatez». Entonces sucedió que un buen día, mientras caminaba hacia la escuela, se topó con un corrillo de sus amigotes que se acercaron y le dijeron: «¿Sabes la gran noticia?». «¿No?». «Aquí cerca, en el mar, llegó un tiburón gigante como una montaña». «¿De verdad? ¿Será el mismo tiburón que estaba cuando se hundió mi pobre padre?». «Nosotros vamos a la playa a verlo. ¿Quieres venir?». «No, quiero ir a la escuela». La escuela no importa, vamos a la escuela mañana. Una clase más o una menos no va a hacer que dejemos de ser los mismos burros. ¿Y qué va a decir el maestro? Que el maestro diga lo que quiera, igual le pagan por refunfuñar todo el día. ¿Y mi madre? Las madres nunca saben nada, respondieron esos malandrines. ¿Saben qué voy a hacer? Dijo Pinocho. Al tiburón quiero verlo por razones personales, pero iré a verlo después de la escuela. ¡Pobre tonto!, insistió uno del corrillo. ¿Crees que un pez de ese tamaño va a estar allí esperando a que tú aparezcas? Apenas se aburra, se dirigirá al otro lado y quien lo vio, lo vio. ¿Cuánto tiempo hay de aquí a la playa? Preguntó la marioneta. En una hora se puede ir y volver. Entonces vamos, y quien llegue primero es el mejor, gritó Pinocho. Anunciada así la señal de partida, ese corrillo de bribones con sus libros y cuadernos bajo el brazo se pusieron a correr a campo traviesa y Pinocho siempre iba delante de todos, como si tuviera alas en los pies. De tanto en tanto miraba hacia atrás y se burlaba de sus compañeros, a los que ya había tomado una considerable ventaja. Al verlos jadeantes, agotados y polvorientos y con la lengua fuera, se reía a carcajadas. En ese momento, el desdichado no sabía de los pavores y de las horribles desgracias con las que se iba a encontrar. Capítulo 27. Cuando arribó a la playa, Pinocho dio de inmediato un vistazo al mar, pero no logró ver ningún tiburón. El mar estaba liso como el cristal de un espejo. ¿Y dónde está el tiburón? Preguntó volviéndose a sus compañeros. Se habrá ido a desayunar, respondió uno de ellos riendo. O se habrá echado en la cama para echar una siesta, añadió otro riendo más alto que nunca. De estas respuestas absurdas y de esas risas estúpidas, Pinocho entendió que sus compañeros le habían hecho una fea broma, dándole a entender una cosa que no era cierta, y tomándosela a mal, les dijo con rabia. ¿Y ahora qué provecho sacan de haberme hecho creer esa historia del tiburón? El provecho es claro, respondieron en coro los muy traviesos. El de hacerte perder la escuela y hacerte venir con nosotros. ¿No te da vergüenza ser tan juicioso y diligente en las clases? ¿No te avergüenza estudiar tanto? ¿Y si yo estudio, a ustedes qué les importa? A nosotros nos importa muchísimo, porque nos haces quedar en ridículo frente al maestro. ¿Por qué? Porque los alumnos que estudian hacen que nos ignoren a nosotros que no queremos estudiar. Y nosotros no queremos que nos ignoren. También nosotros tenemos amor propio. ¿Y entonces qué debo hacer para que estén contentos? Debes aburrirte también tú de la escuela, de las clases y del maestro, que son nuestros tres grandes enemigos. ¿Y si yo quiero seguir estudiando? No te volveremos a prestar atención, y a la primera oportunidad nos las pagarás. En verdad me hacen reír, dijo la marioneta sacudiendo la cabeza. ¡Hey, Pinocho!, gritó entonces el niño más grande mirándolo a los ojos. No vengas a fanfarronear, no te hagas tanto el gallito, porque si tú no tienes miedo de nosotros, nosotros no tenemos miedo de ti. Recuerda que tú estás solo y nosotros somos siete. ¿Siete? Como los pecados mortales, dijo Pinocho riéndose. ¿Oyeron? Nos ha insultado a todos, nos dijo pecados mortales. Pinocho, pídenos perdón por lo que dijiste, o si no, la pagarás caro. ¡Cucú!, hizo la marioneta poniéndose el índice en la punta de la nariz para burlarse. Pinocho, la vas a pasar muy mal. ¡Cucú! Te va a ir como a un burro. ¡Cucú! Te vamos a romper la nariz. ¡Cucú! Ahora el cucú te lo voy a dar yo, gritó el más osado de aquellos bribones. Toma este adelanto y sírvetelo de cena esta noche. Y diciendo esto le propinó un puño en la cabeza. Pero esto fue, como suele decirse, un toma y daca, porque la marioneta, como era de esperar, respondió inmediato con otro puño. Y ahí, de un momento a otro, la pelea se generalizó y encarnizó. Pinocho, si bien estaba solo, se defendía como un héroe. Con sus durísimos pies de madera lograba muy bien tener a sus enemigos a una respetable distancia. A donde sus pies llegaban, dejaba un moretón de recuerdo. Entonces, los niños, Molestos por no poder vencer a la marioneta, se les ocurrió recurrir a los proyectiles y, desprendiéndose de los libros de la escuela, comenzaron a lanzarle los silabarios, las gramáticas, los Gianettino, los Minuzzolo, los cuentos de Tuar, el Pulcino de Bacci y otros textos escolares. Pero la marioneta, que tenía buenos reflejos y era ágil, siempre lograba hacer la pirueta a tiempo, de modo que los volúmenes, pasándole por encima de la cabeza, terminaban cayendo en el mar. Imagínense a los peces. Creyendo que esos libros eran para comer, corrían a buscarlos en desbandada, pero después de haber mordido alguna página o alguna portada, la escupían ahí mismo, haciendo con la boca un gesto que parecía decir: «Esto no es para nosotros, estamos habituados a alimentarnos mucho mejor». Entretanto, la guerra cada vez se hacía más feroz. Cuando he aquí que un enorme cangrejo que había salido del agua y poco a poco se había trepado hasta la playa, gritó con un vozarrón de trombón agripado: «¡Ya basta, rufianes! Estas guerras entre niños nunca terminan bien. Siempre acaban en una desgracia». Pobre cangrejo, fue como si predicara al viento. Incluso ese pillo de Pinocho, volviéndose para mirarlo de modo amenazador, le dijo groseramente: «¡Cállate, cangrejo de mal agüero! Harías mejor comiéndote un par de pedazos de liquen para curarte de tu mal de garganta. ¡Vete a la cama e intenta sudar!». En ese momento los niños, que ya habían acabado de lanzar sus libros, vieron ahí cerca los libros de la marioneta y se apoderaron de estos en un santiamén. Entre estos libros había un volumen encuadernado con cartón rojo, con el lomo y las puntas de pergamino. Era un tratado de aritmética. Imagínense cómo sería de pesado. Uno de esos bribones levantó el volumen y, apuntándole a la cabeza de Pinocho, se lo arrojó con toda la fuerza de su brazo. Pero en vez de darle a la marioneta, le cayó en la cabeza a uno de sus compañeros, que se puso blanco como un trapo lavado y apenas alcanzó a decir estas palabras: «¡Ah, mamita, ayúdame, me muero!». Y entonces se desplomó sobre la arena de la playa. A la vista de aquel moribundo, los niños aterrorizados emprendieron la fuga, y en pocos minutos ya no se veía ninguno. Pero Pinocho permaneció ahí, y aunque se sentía también más muerto que vivo, esto no le impidió correr a mojar su pañuelo en el agua del mar para ponérselo en la frente a su pobre compañero de escuela. Mientras lo hacía, no dejaba de llorar desesperada e inconsolablemente, y de llamarlo por su nombre, diciéndole: «¡Eugenio! ¡Pobre Eugenio! ¡Abre los ojos y mírame! ¿Por qué no me respondes? No fui yo el que te hizo daño. Créelo, no fui yo. ¡Abre los ojos, Eugenio! Si sigues con los ojos cerrados, me voy a morir yo también. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo haré ahora para volver a casa? ¿Con qué cara voy a presentarme a la buena de mi madre? ¿Qué será de mí? ¿A dónde huiré? ¿Dónde me podré esconder? ¡Oh! Mejor, mil veces mejor sería todo si hubiera ido a la escuela. ¿Por qué les he hecho caso a esos compañeros que son mi desgracia? El maestro me lo advirtió, mi mamá me lo repetía: ten cuidado de esos malos compañeros. Pero soy un terco, un testarudo, dejo que hablen todos y luego hago lo que se me da la gana. Y entonces me toca arrepentirme, y así, desde que estoy en el mundo, no puedo actuar bien ni por un cuarto de hora. ¡Dios mío! ¿Qué será de mí?». Y Pinocho continuaba llorando, chillando, dándose golpes en la cabeza y llamando al pobre Eugenio, cuando de repente sintió un rumor de pasos sordos que se aproximaban. Se volvió. Eran dos carabineros. «¿Qué haces ahí tirado en el suelo?», preguntaron a Pinocho. «Acompañando a mi compañero de escuela». «¿Le pasó algo malo?». «Parece que sí». «Muy malo», dijo uno de los carabineros agachándose y observando a Eugenio de cerca. «Este niño está herido en una sien». «¿Quién le hizo esa herida?». «Yo no», balbuceó la marioneta, que estaba quedándose sin aliento. «Si no has sido tú, entonces ¿quién?». «Yo no», repetía Pinocho. «¿Y con qué objeto fue herido?». «Con este libro», y la marioneta recogió del suelo el tratado de aritmética encuadernado en cartón y pergamino para mostrárselo al carabinero. «¿Y este libro de quién es?». «Mío». «Suficiente. No hay más que decir. Párate ya y ven con nosotros». «Pero yo...». «Ven con nosotros». «Pero yo soy inocente». «Ven con nosotros». Antes de partir, los carabineros llamaron a algunos pescadores que en ese momento pasaban por ahí en su barca cerca de la playa y les dijeron: «Les encargamos a este jovencito herido en la cabeza. Llévenselo a casa y cuídenlo. Mañana volveremos a verlo». Entonces se volvieron a Pinocho y, después de ponerlo entre los dos, lo exhortaron con tono castrense: «Adelante y camina rápido si no quieres que te vaya peor». Sin necesidad de que se lo repitieran, la marioneta comenzó a caminar por ese sendero que conducía al pueblo. Pero el pobre diablo ni siquiera sabía en qué mundo estaba. Sentía que se encontraba en un mal sueño. Estaba fuera de sí. Sus ojos veían todo doble, las piernas le temblaban, la lengua se le quedaba pegada al paladar y no podía siquiera pronunciar una palabra. Sin embargo, en medio de aquella especie de pusilanimidad y entontamiento, una espina afiladísima se le enterraba en el corazón. La idea de tener que pasar debajo de la ventana de la casa de su buena hada en medio de los carabineros. Habría preferido morir. Habían ya llegado y estaban por entrar en el pueblo cuando un ventarrón le arrancó su gorro y lo dejó a más de 10 pasos. «¿Me permiten?», dijo la marioneta a los carabineros, «¿que vaya a recuperar mi gorro?». «Ve, pero hazlo a prisa». La marioneta fue, recogió su gorro, pero en vez de ponérselo en la cabeza, se lo puso en la boca entre los dientes y entonces comenzó a correr desenfrenadamente hacia la playa del mar, veloz como una bala de un fusil. Los carabineros, juzgando que sería difícil alcanzarlo, le azuzaron un gran mastín que había ganado el primer premio en todas las competencias de perros. Pinocho corría, y el perro corría más que él, por lo que toda la gente se asomaba a las ventanas y se agolpaba en la calle, ansiosa de ver el resultado de esta carrera feroz. Pero no pudieron darse ese gusto, porque el perro mastín y Pinocho levantaron a lo largo del camino tal polvareda que después de pocos minutos ya no fue posible ver nada. Capítulo 28. Durante esa carrera desesperada hubo un momento terrible, un momento en el que Pinocho se creyó perdido, porque es necesario saber que Alidoro, este era el nombre del perro mastín, en su feroz persecución casi lo alcanzó. Basta decir que la marioneta sentía detrás de sí, a un palmo, el jadeo afanoso de esa bestia, e incluso sentía el vaho caliente de su aliento. Por fortuna, la playa ya estaba cerca, y el mar se encontraba a pocos pasos. Apenas llegó a la playa, la marioneta dio un grandísimo salto, como lo hubiera podido hacer un renacuajo, y fue a caer en medio del agua. Alidoro, al contrario, quiso detenerse, pero impulsado por el ímpetu de su carrera, entró en el agua también él. Pero el desventurado no sabía nadar, por lo que comenzó a agitar las patas para mantenerse a flote. Pero cuanto más pataleaba, más se hundía. Cuando logró sacar la cabeza, se vio al pobre perro asustado y aturdido, que ladrando gritaba: «¡Me ahogo! ¡Me ahogo!». «¡Muérete!», le gritó Pinocho desde lejos, al verse ya fuera de peligro. «¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sálvame de la muerte!». Al oír estos gritos desgarradores, la marioneta, que en el fondo tenía un corazón excelente, se conmovió. Y volviéndose hacia el perro, le dijo: «Pero si te ayudo a salvarte, ¿prometes no molestarme más y dejar de perseguirme?». «Te lo prometo, te lo prometo. Ayúdame, por favor. Si lo dudas medio minuto más, estaré muerto». Pinocho titubeó un momento, pero luego, acordándose de que su padre le había dicho 1000 veces que uno nunca se arrepiente de hacer una buena acción, fue nadando a alcanzar a Alidoro, y agarrándolo por la cola con las 2 manos, lo llevó sano y salvo a la arena seca de la playa. El pobre perro ni siquiera se podía parar. Había bebido, sin quererlo, tanta agua salada que estaba hinchado como un balón. Por lo demás, la marioneta, no queriendo confiarse en exceso, consideró prudente echarse nuevamente al mar y, alejándose de la playa, gritó al amigo rescatado: «Adiós, Alidoro, que tengas buen viaje, y saluda de mi parte a los de tu casa». «Adiós, Pinocho», respondió el perro. «Mil gracias por haberme salvado de la muerte. Me has hecho un gran favor, y en este mundo se siembra lo que se cosecha. Si surge la oportunidad, te devolveré el favor». Pinocho continuó nadando, manteniéndose siempre cerca de la orilla. Finalmente le pareció llegar a un lugar seguro, y dando una ojeada a la playa, vio sobre un escollo una suerte de gruta de la que salía un larguísimo penacho de humo. «En esa gruta», se dijo entonces, «debe haber fuego. Tanto mejor. Iré a secarme y a calentarme. Luego Ya veré qué resulta después. Cuando adoptó esta determinación, se aproximó al arrecife, pero en el momento en que se disponía a escalar, sintió algo debajo del agua que subía, subía, subía, y que lo transportó en el aire. Trató de escapar, pero ya era tarde, porque con gran asombro se encontró atrapado en una red gigante en medio de un revuelo de peces de todos los tamaños y todas las formas que se agitaban y debatían como almas desesperadas. Y al mismo tiempo vio salir de la gruta un pescador tan feo que parecía un monstruo marino. En vez de pelo, tenía en la cabeza una mata tupidísima de hierba verde. Verde era la piel de su cuerpo, verde los ojos, verde la barba larguísima que le llegaba hasta el suelo. Parecía un inmenso lagarto parado sobre las patas traseras. Cuando el pescador sacó la red del mar, gritó todo contento. ¡Divina providencia! ¡También hoy podré hartarme de peces! Al menos yo no soy un pez, se dijo Pinocho recobrando un poco de valor. La red llena de peces fue llevada dentro de la gruta, una gruta oscura y ahumada, en medio de la cual se freía una gran sartén de aceite que tenía un olorcito a cera capaz de cortar la respiración. Ahora veremos qué peces cayeron, dijo el pescador verde, e introduciendo en la red una manaza tan desproporcionada que parecía la pala de un panadero, sacó una manotada de salmonetes. «¡Estos buenos salmonetes!», dijo mirándolos y oliéndolos complacido. Después de haberlos olfateado una vez más, los echó a un cuenco sin agua. Luego repitió más veces la misma operación, y a medida que fue sacando los otros peces, sentía que se le hacía agua a la boca, y relamiéndose decía, «¡Buenas estas merluzas! ¡Exquisitos estos mujoles! ¡Deliciosos lenguados! ¡Sabrosos estos meros! ¡Ah, apetitosas estas anchoas! Como pueden imaginárselo, las merluzas, los mújoles, los lenguados, los meros y las anchoas fueron a dar desordenadamente al cuenco a acompañar a los salmonetes. El último que quedó en la red fue Pinocho. Apenas el pescador lo sacó, abrió del asombro sus grandes ojos verdes, exclamando confundido. ¿Qué tipo de pez es este? Peces de este tipo no recuerdo haber comido nunca. Y volvió a observarlo atentamente, y después de haberlo visto bien por todos lados, dijo. Ya entendí. Debe ser un cangrejo de mar. Entonces Pinocho, mortificado por sentirse confundido con un cangrejo, dijo con tono resentido. ¡Pero qué cangrejo ni qué ocho cuartos! Tenga cuidado en cómo me trata. Para su información, soy una marioneta. ¿Una marioneta? Respondió el pescador. Si te soy sincero, el pez marioneta es una especie nueva para mí. Mejor así, te comeré con más ganas. ¿Comerme? ¿Acaso no entiende que no soy un pez? ¿No ve que hablo y razono como usted? Es verdad, añadió el pescador. Y como veo que eres un pez que tiene la suerte de hablar y razonar, como yo, tendré contigo las debidas consideraciones. Y estas consideraciones serían... En señal de amistad y de especial estima, te dejaré elegir cómo quieres ser cocinado. ¿Quieres que te fríe en una sartén o prefieres que te cocine en una cazuela con salsa de tomate? A decir verdad, respondió Pinocho, si me toca elegir, prefiero que me dejes libre para volver a mi casa. ¡Ah, no seas chistoso! ¿Te parece que voy a desaprovechar la oportunidad de probar un pez tan raro? ¿No se encuentra todos los días un pez marioneta en estos mares? Déjame a mí. Te freiré en una olla junto con los otros peces, y esto será lo mejor para ti. Ser frito en compañía es siempre un consuelo. El infeliz de Pinocho, al oír estas palabras, comenzó a llorar, a chillar, a suplicar. Y llorando, decía, ¿por qué no fui a la escuela? He debido hacer caso. ¡Y ahora lo estoy pagando! Y como forcejeaba, al igual que una anguila, y hacía esfuerzos increíbles por zafarse de las garras del pescador verde, este tomó la corteza de un junco, y después de atarlo de pies y manos como un salami, lo echó al fondo del cuenco con los demás. Entonces, sacando una taza de madera llena de harina, se puso a enharinar todos esos peces, y a medida que los iba enharinando, los echaba a freír dentro de la olla. Los primeros en bailar en el aceite hirviendo fueron las pobres merluzas. Luego fueron los meros, los mújoles, los lenguados y finalmente las anchoas. Entonces fue el turno de Pinocho, que al verse tan cercano a la muerte, y de qué horrible muerte, fue presa de tantos temblores y tuvo tanto miedo que no tuvo ni voz ni aliento para suplicar. El pobre niño suplicaba con los ojos, pero el pescador verde, sin siquiera determinarlo, le dio 5 o 6 vueltas en la harina y quedó tan bien cubierto de la cabeza a los pies que parecía una marioneta de yeso. Luego lo tomó de la cabeza y...